Cine Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Cine Sensontles. Estoy con Celina Manuel, comunicadora purépecha, cineasta de Santa Fe de la Laguna, de Michoacán. Vamos a hablar de un cortometraje de ficción que está realizando que se llama La Espera, con una historia bastante común, contada de una manera muy bella y que nos abre los ojos y nos hace pensar. Es sobre dos mujeres purépechas, suegra y nuera, y lo que sucede entre ellas cuando sus maridos se van. Conviven, se apoyan e inician una relación amorosa, un tema que en las comunidades no se toca mucho. Cuéntanos cómo surge la idea de contar esta historia. Surge a partir de una historia cercana aquí en el pueblo y a partir de ahí comencé también a reflexionar como estos procesos que viven, ¿no? Quienes se quedan. Se me hizo como pues un buen momento para hablar de las mujeres, que son quienes están en este momento esperando la llegada, ¿no? Pero esa llegada no es como una pausa de la vida, o sea, la vida sigue, se tienen que seguir moviendo, viviendo y sostenerse, ¿no? Entonces como que a partir de ahí también surgen una serie de como de redes de apoyo entre familiares, entre primas, entre hermanas, entre pues nueras y suegras, ¿no? Que es de lo que trata esta historia que yo escribí. Sentí como que era pues algo que tenía que mostrarse o verse. ¿Y cómo imaginas que será la reacción de la gente de tu comunidad sobre esta historia? Porque por un lado se ve la vida de las mujeres que se quedan cuando sus maridos se van al norte, pero también se teje una historia entre dos mujeres y su compañerismo, el amor, y esto es obviamente un tema que en las comunidades indígenas no está tan abordado. ¿Cómo será esa reacción de la comunidad? Pues siento como que sí va a estar un poco dividida la opinión, pero no sé, estoy esperando a ver qué más sucede, porque pues como lo puse ahí en la historia, de repente son como secretos a voces, ¿no? No es como que sea totalmente algo que nadie sepa, ¿no? O sea, y ya se toma como algo normal, pero aún así no se dice abiertamente. Entonces es como una situación extraña. Y no sé, estoy esperando a ver cuál va a ser la reacción. Pues uno de los objetivos es empezar a hablar de estas historias. Hay gente que lo está viviendo, ¿no? Sí, es eso que también era de esto, como de es que sí son cosas que están sucediendo y sí es momento de que se hable o se vea, ¿no? Igual comienza un proceso al momento de ya verse como en pantalla, en una proyección, en algo así, y que se vea pues situado aquí en el pueblo, ¿no? Y pues sí se me hace muy importante como abrir este diálogo. Platícanos sobre el equipo de trabajo, ¿cómo les fue en la producción? ¿Cuál es la importancia de contar esto entre mujeres? Desde un principio, o sea, cuando ya estábamos armando como el equipo de producción y todo esto, yo sí tenía muy claro que sí quería que la mayoría fuera un equipo de mujeres. Primero por practicidad, porque como iba a trabajar con no actrices profesionales, entonces quería mantener como un ambiente pues más amigable, más íntimo. Le mostré un adelanto a algunas personas y sí sienten como esa esencia, ¿no? Como que sí se siente como esa mirada, ese trabajo. Pues abre otro panorama de narrativa audiovisual, ¿no? Entonces, sí siento que para mí sí era muy importante esta historia en específico contarla así. Y creo que sí lo hicimos y pues al final como que todos terminamos siendo muy amigos, muy amigas. Pues. ¿El cortometraje está hablado en purépecha? Es una mezcla, está hablado en purépecha y en español. También por lo mismo también me interesaba hablar un poco de cómo se va mezclando como pues, los idiomas. Ya son como muy pocas personas las que lo hablan totalmente aquí en mi pueblo. Entonces, pues resultado también, ¿no? De migrar no solo a otros países, sino también a otras ciudades, a otros estados. Entonces de repente dejas de practicarlo. A mí luego me pasaba que estaba un rato en, no sé, en la universidad y de repente no regresaba en meses y ya regresaba y de repente como que me trababa toda. Entonces como que es todo un proceso que también quiero que se vea, ¿no? Como de repente hablamos mezclado. Entonces van a escuchar purépecha y español mezclado. Dinos cuándo, dónde podríamos ver esta película. Ahorita estamos un poco atorados en la postproducción, entonces planeo que ya se pueda ver como por mayo o que tengamos alguna, alguna proyección, pero eso pensándolo muy, muy con muchas esperanzas. Celina Manuel, te deseamos lo mejor en esta recta final de tu producción de una película corta llamada La Espera. Te agradecemos mucho este espacio y esperemos que no tengamos que esperar mucho tiempo más la espera. Sí, ya nomás espera la espera. Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero pronto darles noticias de, pues, de proyecciones. Cines Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.